El momento ha llegado de rendirle tribuito a la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que en esta ocasión se viene copiosamente cortesía de Love Is Here, el último disco de Crocodiles, banda que sigue experimentando con distintos sonidos sin casarse definitivamente con ninguno, y tal vez sea esa una de las señales de identidad de este camaleónico dúo con nombre reptiliano. De sobra conocidos son ya sus devaneos con las guitarras más distorsionadas y oscuras, con las que por momentos se acercan al sonido de The Jesus and Mary Chain. Prueba de ello es esa bomba nuclear que abre el disco, la bien llamada Nuclear Love, una auténtica explosión de ritmo donde las voces llenas de reverb y las guitarras levantan un muro de sonido en el que encontramos ladrillos de todas las marcas posibles, desde The Strokes, The Only Ones, hasta los propios Stooges y su Garage Punk, que justo escuchamos a continuación, para que te hagas bien rico acá en el ritual de lo virtual de Clectomero, Lampranoias, Propiotones y Juguete Rabioso, edición 352, donde la música realmente tiene voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. You're part of the society that I despise. You're part of the people that... Poncho Figueroa, Jacobo Lieberman, Pablo Valero y Patricio Iglesias. Miembros de Santa Sabina combinan su magia con el coro Delicieux de la Universidad del Claustro de Sor Juana para reinterpretar los temas creados con la fabulosa Rita Guerrero. Originalmente el tema Chicles aparecía en el disco debut homónimo de Santa Sabina. Alucinante y empapado de la voz característica de Rita, la versión nueva mantiene la intención pero con una dosis de oscuridad emanada de las voces lúgubres del coro de Delicieux. La historia del tema nace de una obra de teatro universitario de la UNAM llamada Vox Thanatos, donde participaban Jacobo y Poncho haciendo la música y Rita Guerrero contaba con el papel protagónico. Se llevó a cabo la presentación con los involucrados y esta es la historia de Chicles. Todo sucedió en el Teatro de Arquitectura de la UNAM previo a que se forjara Santa Sabina y donde estuvieron haciendo la música Jacobo, Lieberman y Poncho Figueroa junto a Rita con su papel protagónico. Lieberman cuenta cómo la canción surgió de un texto de la obra de David Hevia a partir de un fragmento a mitad de la historia de donde nacieron Chicles y Nos Queremos Morir, que incorporaron a su repertorio cuando naciera Santa Sabina como banda. Poncho Figueroa cuenta cómo la obra Vox Thanatos es futurista, de ficción y habla en el 88 sobre que el 2007 habría una hecatombe atómica, dejando sobrevivientes en la Ciudad de México, entre los cuales algunos vivirían debajo de una cúpula de una iglesia que se cayó. Quienes tendrían un jefe y otro que sería su chamán, quien le daría pastillas al comandante y este tiene visiones de una musa que es un maniquí, pero capturada, llamada Berlín, una cantante, así como a Ptolomeo, un músico que los tiene ensayando, a Berlín la tiene poseída, a base de chicles y helados, un poco en contra de su voluntad, pero seducida. Aquel álbum fue producido por Alejandro Markovich, ex Caifanes, sin embargo, pasando los años hay algunos miembros de Santa Sabina que no quedaron contentos con el resultado final, como Pablo Valero, quien comenta cómo aquella producción fue una inmersión al mundo mainstream mal lograda por Markovich en aquel momento y que ahora buscan la esencia de Santa Sabina que no quedó plasmada en ese primer disco, donde varias situaciones no se captaron como debía. A continuación el tema renovado Chicles de Santa Sabina con el coro Delicieux del Claustro de Sor Juana para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 352, donde la música realmente tiene voz por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah. La banda de Brooklyn, Nation of Language, finalmente lanzó su excelente álbum debut, Presence, recientemente en mayo, y ahora están de vuelta con una versión de Pixies, el tema Gaucho Way, como la cara A de un sencillo de 7 pulgadas de edición limitada con un nuevo original, el tema One More Try. Como la cara B, Nation of Language vuelve a imaginar la canción como un ritmo tenso de synth-pop, centrándose en la icónica línea de bajo, y realmente funciona. Escúchala a continuación y compárala con la original para que te hagas rico con el ritual de lo virtual de Clectomiro, la paranoia para pirotones y juguete rabioso, edición 352, donde la música realmente tiene voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Deftones estrena la nueva canción Ons, primer sencillo oficial de su nuevo álbum del mismo título, la primera canción de Deftones en más de 4 años. El noveno disco de catálogo discográfico de Chino Moreno y compañía se titulará Ons, como dijimos, incluirá 10 canciones completamente nuevas y estará disponible el próximo 25 de septiembre a través del sello Reprise Records, el mismísimo que fundara Don Frank Sinatra. Bueno, pues una de las canciones que formarán parte del nuevo álbum de Deftones será Ohms. De acuerdo con la información, se trata de la última canción de la lista de temas del álbum, misma que escucharemos justo ahora para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomiro, la paranoia para piratones y juguete rabioso, edición 352, donde la música realmente tiene voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Will Butler de Arcade Fire estrena su nueva canción, un pasito más cerca de su próximo material de estudio que llevará por nombre Generations. El próximo 25 de septiembre, Will Butler lanzará una nueva producción de estudio como parte de su proyecto solista, pero antes de que podamos escuchar Generations en su totalidad, el también integrante de Arcade Fire nos comparte un avance del material con el estreno de Close My Eyes, acompañado de un interesante audiovisual que retrata la estética tan característica que Butler suele preferir en sus proyectos artísticos. Will decidió sumergirse en su propia creatividad para dirigirlo y otorgarnos este poderoso y profundo track, que es un ejemplo perfecto de cómo se ha desarrollado el músico en medio de toda esta pandemia. Escuchamos a continuación Close My Eyes de Will Butler, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomerlon Paranoias para Piratones y Juguetes Rabioso edición 352, donde la música realmente tiene voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. understand. Then come in close and hold me tighter. In my mind, in my mind, in my mind, I wanna choose the right, but you know it's hard enough to breathe. Desde Ciudad Monster, la Ciudad de México, nuestro detective de cabeceo principal con el ya conocido y muy visitado Rincón del Chapotle, Don Che Alexandre, al volante, nada lento, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomero, la paranoias para piratones, edición 352, donde la música realmente tiene voz por política y rock and roll, radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chepotle en el Rincón del Chepotle. Y en esta ocasión les presento una banda bien rockera, capitalina, llamada Tordo. Son necios, hijos de la resistencia y la protesta, venideros de nichos oprimidos que buscan plasmar instantáneas sociales, crónicas del vivido, denunciando la injusticia social, los actos de violencia de Estado y la deshumanización de nuestro país. Octavio en la voz y guitarra, Robert al bajo, Edgar en la batería y Paola en las guitarras. Arrancan su proyecto en 2016 con su rock puro, guitarras distorsionadas, batería potente y un sonido duro y textos directos a la cabeza, con influencias de Resorte y Zurdo hasta Nirvana y Audioslave. Suenan pues potentes, reales, y como una ayuda para despertar de esta letargia virtual en esta su pandemia favorita de lobotomía viral, saludos a sus vecinos y a todo volumen y muy buenas noches. ¿Qué transa toda la banda? Yo soy Octavio, vocalista y guitarrista de Tordo, y somos una banda que busca darle voz a toda la gente que no lo tiene y que todo el mundo se dé cuenta y sea empático con todas las chingaderas que pasan a nuestro alrededor. Dejar un retrato, una crónica, un testigo de todo aquello que consideramos no debe ser olvidado. Somos una banda que le gusta tocar bien pinche duro, y no en volumen sino en mensaje, además de tener toda la influencia de todo lo que podríamos llamar grunge o hard rock. Guitarras distorsionadas, drum and bass profundos y letras que patean e incomodan a algunos y animan a seguir en pie de lucha a otros. Bala perdida, esperando, conciencia, duele y tu sonrisa son un claro ejemplo de estos retratos citadinos y del hartazgo en el que estamos envueltos día a día. Nuestro disco lleva por nombre Iridiscente y hace referencia a todo esto. Lo pueden escuchar en todos los medios digitales. Además, en Facebook, Instagram y Twitter nos pueden encontrar como Tordo MX. Nuestro canal de YouTube es Tordo Oficial y los esperamos el próximo viernes 28 de agosto en un concierto live streaming que estaremos transmitiendo por Facebook y YouTube. Por supuesto, saludos al Chepotle en el Rincón del Chepotle por Electromaryland, Política y Rock and Roll Radio en el 106.7 FM, y gracias por darnos este espacio para rockear bien pinche duro. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomera la Paranoia para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar Perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixer López nos comparte su texto sobre José Agustín, titulado Éramos la pura inercia, seguido del tema Santa Sabinero, Las mil y una noches que extirpamos desde el soundtrack de la película Ciudad de Ciegos, cuyo guión coescribiera el maestro José Agustín. Le entramos a la onda entonces, para que te hagas bien rico con el ritual de lo virtual de Clectomer, la paranoia para pirotones y juguete rabioso edición 352, donde la música realmente tiene voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Sabemos perfectamente que José Agustín desafió muchas normas del establishment literario. Una actitud que lo convirtió primero en una superestrella y en la siguiente gran cosa de las letras. Posteriormente en un forastero de su propio país durante un par de años, por un breve periodo que pasó en el Palacio Negro de Lecumberri, acusado de posesión de drogas. Hoy en día es un escritor subcanónico, aunque el interés por su obra atestigüe cierto tipo de canonjía. El antropólogo Roger Bartra lo define dentro de una noción performática de la identidad, como lo señala en su crítica al discurso de la mexicanidad en las cartas de la Jaula de la Melancolía de 1987. Con la onda estuvimos y estamos aún involucrados en tratar de entender la política nacional, o al menos la política literaria o cultural del país a través de la literatura. José Agustín aportó un ensayo sobre la contracultura en México, la historia y el significado de los rebeldes sin causa, los hipitecas, los punks y las bandas de 1996, así como un libro de 3 volúmenes de la historia cultural del siglo XX en México, La Tragicomedia Mexicana número 3, La Vida en México de 1982 a 1994. José Agustín es el único y auténtico rockstar de las letras mexicanas, la eufonía del rock en México que traspasa formatos. La rebeldía del lenguaje a través de la novela, el cuento, el drama, el ensayo, el periodismo y la crónica, filtrándose hasta el cine, del que se rescata 5 de chocolate y 1 de fresa. De 1968, película sobre drogas, motocicletas y rock and roll. Mixer López. para quienes estuvimos ayunando, nuevas producciones de Mr. Bungle tuvieron muy afortunados sucesos, como el álbum Irony is a Dead Scene o La ironía es una escena muerta de The Dillinger Escape Plan, junto al Tom Andante Mike Patton, desde donde extraímos el delicioso tema Pig Latin, que escucharemos inmediatamente acá en el Ritual de lo Virtual de Clectomerlan, Paranoias, Parpiratones y Juguete Rabioso, edición 352, donde la música realmente tiene voz, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Priapism es un grupo de apellido grotesco, música incongruente y evidentemente condenado al fracaso comercial y crítico inexorable. Sus miembros masoquistas se aferran a sus sueños infantiles de sexo y dinero fácil desde el inicio de este milenio, gastando enormes sumas en sofisticados equipos que funcionan erráticamente, todo para emitir gas sónico de dudoso gusto. Su humor escatológico y sus jodidas imágenes solo se comparan con su adicción irracional por todo tipo de felino con el olor mefítico. Otro grupo que se hundirá en el olvido. Esa es la descripción de su página de Facebook y creo que es admirable reírse de uno mismo, aunque también hay que concederle a esta banda francesa Priapism, que tiene lo suyo, bastante ecléctico y caótico, pero incluso para esa combinación habemos audiencias. Suena a continuación un druid et globule lorskill, se prend pour un neutrino, de Priapism, para que te hagas bien rico en el ritual de lo virtual de Clecto, número de paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 352, donde la música realmente tiene voz por política y rock and roll, radio 106.7 FM.